Un contraste musical para los amantes de la buena cumbia. Lo lanzamos para aquellos que conocen la cumbia y les gusta lo realmente rítmico. Baila, baila como el pingüino.